32 minutos en casi todo el país. Bueno, en esta mañana hablábamos hoy temprano sobre la polémica que se ha desatado sobre el tema de los árboles y demás y las obras del Bicentenario en el Parque Mitre, que está llevando a cabo el gobierno municipal. Un dato que conocíamos el fin de semana es que gente de Facultad de Ciencias Sociales, de Arqueología Histórica, está trabajando en el lugar, porque en ese lugar precisamente está ahí restos del Molino La Clara, que data de la fundación de Olavarría. Estamos con el arqueólogo Julio Merlo. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Bueno, contanos un poco del trabajo que están haciendo ustedes y cómo se lleva adelante esto. Bueno, nosotros ya hace un tiempo atrás ya venimos trabajando, ni bien nos enteramos de que se iba a hacer esta modificación de Plaza Aguado, sobre el tema de, obviamente ya sabíamos que ahí funcionó el Molino La Clara y que es la primera, digamos, el primer asentamiento que hace Álvaro Barros para la fundación de Olavarría. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando se empezaron las obras, nosotros nos pusimos en contacto con la empresa que está trabajando ahí, uh-huh, inclusive también con el municipio, y más que nada con la empresa por el tema de que si aparecía algo que ellos le llamara la atención, nos avisara. Ajá. Y bueno, hemos estado constantemente haciendo recorridos para ver si en los destapes que se están haciendo aparece algo. Y bueno, así fue, ¿no? Uh-huh. A raíz de esto también, bueno, nos pusimos en contacto con Eduardo Rodríguez y le presentamos un proyecto para poder hacer un relevamiento arqueológico de los inicios de Olavarría. Uh-huh, entre uh-huh. Eso se incluye el Molino La Clara, ¿no? Uh-huh. Bueno, y contanos un poco, ¿qué es el Molino La Clara? ¿Qué fue y qué es lo que han encontrado ustedes? Bien, el Molino La Clara fue uno de los primeros molinos harineros que se hizo ahí, acá, en lo que es Olavarría. Uh-huh. Bueno, tiene toda una historia porque, digamos, la producción de trigo y todo, necesitaban que haya un molino que procesara todo ese trigo. Y bueno, se funda en 1884, es cuando se realiza este molino. Uh-huh. Tiene una serie de inconvenientes que en un momento se prende fuego. Ahí tuvo una serie de antecedentes, que están los datos históricos. Uh-huh. Y inclusive después funcionó como la primera usina que tuvo Olavarría, ¿no? Uh-huh. Que podía abastecer poquitas cuadras, pero esos son, digamos, muy resumido la historia del Molino La Clara. Y para hacer funcionar la rueda del molino, se tomaba del arroyo, se abrió como un canal, lo cual pasaba el agua y de ahí hacía funcionar esta rueda. Uh-huh. La salida de ese agua está lo que es ahora Plaza Aguado, es decir, las márgenes del arroyo donde está Plaza Aguado, que aún se conserva, digamos, esta fosa, que si uno va al lugar lo puede ver como dos filas de ladrillo en paralelo que salen al arroyo, que es donde se desagotaba esta dársena, ¿no? Ajá. Eso se ve siempre y cuando el nivel del agua esté bajo. Claro, sí, obviamente. Esto se conservó a raíz también por eso, porque siempre estuvo cubierto por el agua, ¿no? Ajá. Ahora el agua está baja y se puede ver de forma muy clara. Ajá. Inclusive también se pueden ver los troncos, ¿no?, de los antiguos sauces que había ahí, los sauces autóctonos. Uh-huh. Y donde inclusive nosotros tenemos una foto muy antigua donde la gente ahí iba y lavaba la ropa, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Julio, ¿qué otros restos se han encontrado? Sí, eso en cuanto a lo que es el Molino de la Clara. Uh-huh. Después aparecen muchos restos, digamos, por una cuestión de relleno del lugar. Uh-huh. Pero rellenos antiguos, digamos, de principios de 1900. Uh-huh. Y también estamos encontrando un poquito más abajo elementos que podrían indicarnos, digamos, los primeros asentamientos del campamento que hizo Álvaro Barros. Uh-huh. En esto tenemos que tener cuidado al hablar, porque lo que nosotros hicimos ahora es sacar el material que fue apareciendo, ¿no? Lo que se llama un rescate arqueológico. Uh-huh. El análisis de todo este material, que recién ahora lo trajimos al laboratorio, ahí nos va a dar mayor información sobre qué contemporaneidad tiene este material, ¿no? Uh-huh. La idea de ustedes es hacer que con este sector que está apareciendo con lo que están extrayendo para la realización de la obra. La idea de este material es poderlo, y bueno, este fue el proyecto que se le presentó al municipio, es poder hacer una exhibición, por lo pronto, de toda la historia, o lo que podemos rescatar de la historia de la barría de ese sector. Y bueno, a medida que van avanzando los trabajos y eso, ver, digamos, cuál es la mejor forma de exhibir este material, ¿no? No solamente el material, sino toda la información histórica que puede traer este material. Es sabido que por ley, cualquier obra que se realice que encuentre restos arqueológicos deben parar las obras, ¿no? Sí. ¿En qué situación se está con el Parque del Bicentenario? ¿Es necesario pararla? ¿Hay que dejar de construirlo hasta que se terminen de rescatar los elementos? Bueno, el tema de no es simplemente parar la obra, sino lo que uno hace cuando hace un rescate arqueológico es primero tratar de consensuar con, obviamente en este caso con el municipio no fue necesario porque ellos nos dieron el apoyo. Consensuar también con la empresa, digamos, uno normalmente cuando hace un rescate arqueológico se establece un tiempo para poder levantar todo ese material y bueno, y que la empresa pueda seguir, digamos, no, con esto no hay ninguna intención de decir, bueno, no, que no se siga la obra, sino es tratar, digamos, de rescatar a todo aquello que se pueda antes de que se termine la obra. Claro. Y en este caso, que con la empresa que es Bizán, nosotros hemos estado constantemente en contacto y no, hasta el momento no han tenido ningún problema en que nosotros estuviéramos trabajando ahí. Casualmente el sábado a la mañana estuvimos ahí, ellos estaban trabajando, cuando nosotros encontramos algo esperaron a que nosotros pudiéramos trabajar tranquilo y después ellos siguieron. Es decir, no es tampoco la idea de parar la obra ni nada, sino simplemente un acuerdo para decir, bueno, podemos rescatar un poco de la historia de la barría, ¿no? Bueno, nos alegramos que así sea y que se esté trabajando de esa forma. Tema que no se conocía, el trabajo en silencio que estaban haciendo ustedes, Julio, ¿eh? Ajá. La verdad, muy interesante, fundamentalmente por el rescate de elementos históricos que pueden hacer a la historia de la barría, ¿no? Está. Sí, normalmente lo que tratamos de hacer nosotros es hacer todo el relevamiento. Y obviamente, como esto forma parte del patrimonio de Olavarría, una vez que tengamos mejores resultados, ¿no? Porque uno lo que hace ahora es el rescate, pero después para poder hacer un informe completo hay que analizar, lleva todo un trabajo de gabinete o de laboratorio, que obviamente que eso después se le informa a la comunidad, pero previamente, digamos, hay que hacer todos estos pasos, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Julio Merlos, que es arqueólogo, que trabaja en el Grupo de Arqueología Histórica de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, dándonos a conocer este detalle, ¿no? El trabajo que vienen realizando precisamente en las polémicas obras del Parque Bicentenario, con rescate de elementos arqueológicos que tienen que ver con, o que datan, de la fundación de la barría. Esto es el...